pom pom pom pom pom pom. Orange Crush, refrescante. Orange Crush, popular. Orange Crush, siempre más sabroso. Orange Crush. Ahora todas las corcholatas de Orange Crush tienen banda roja. Junte 30 y cámbielas por un magnífico vaso de cristal. Pídalo por su nombre completo. Orange Crush.